Hola, buenas tardes. Mi nombre es Malena. Vivo en San Luis. Y la semana pasada sentí acompañar a las hermanas y a las hermanas del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir en su caminata Basta de Terricidio. Ellas y ellos salieron en el mes de marzo de diferentes puntos del país, desde el sur, desde el norte, y así caminaron. Tuvieron muchas dificultades para llegar, desde dificultades que tienen que ver con el clima y esas que tienen que ver con nuestra miseria humana, la discriminación y el racismo. Ellas y ellos se mueven por su espiritualidad y sabían que hoy, 22 de mayo, tenían que llegar a Buenos Aires, porque así lo habían decidido sus ancestras y sus ancestros. Así que pese al DNU, pese al clima y a las diferentes situaciones riesgosas que se podían presentar durante la entrada a Capital Federal, ellas en asamblea consensuaron de que sí tenían que estar para entregar su medicina, para hacer su ceremonia en frente del Congreso, porque entienden que Buenos Aires también es ese lugar más afectado por la pandemia y tienen que venir también a sanar. Entonces, desde ahí han caminado tanto, tanto, desde ese sentir. Ellas y ellas tienen una fuerza poderosa, inconmensurable. He estado conviviendo con ellas varios días y la verdad no dejo de estar agradecida por tanta sabiduría transmitida. Soy médica y me he dado cuenta qué poco me ha enseñado la universidad. Hay tanta medicina adelante de nuestros ojos, natural y gratuita. Pero todo el colonialismo vivido nos ha hecho perder todo ese contacto con la tierra y sus dones. Creo que es súper importante este día, este llamamiento que han hecho las hermanas y les hermanes, este 22 de mayo, Día Global de Lucha, Basta de Terricidio. Ellas traen ese mensaje, basta de terricidio, entendiendo al mismo como un concepto que engloba o que atraviesa al genocidio, al ecocidio, al femicidio y al epistemicidio, que han sufrido desde más de 500 años los pueblos originarios y que nos piden que las acompañemos y les acompañemos en esto y que también nos comprometamos con esta lucha que no es para ellas y para ellas soles, es para toda la humanidad. Estoy muy contenta y muy agradecida porque me han dejado acompañarla. Y porque hoy me siento muy afortunada y súper enriquecida con toda la experiencia vivida. Ojalá muchos, muchas y muchas puedan empezar a darse cuenta lo importante que es volver a la naturaleza y entender a la misma, no solamente como la tierra que nos da la vida, con sus ríos, con sus montañas, con su aire puro, sino también respetar la existencia de los seres espirituales que allí habitan y reconocer esa existencia. Porque eso también tiene que ver con el respeto a nuestros pueblos originarios. El día en que se decidió, se sabía, sabían ellas y ellas que iba a llover, que el DNU podría poner en riesgo su vida. Lo sabían. Y sin embargo, dijeron que iban a caminar. No les importaba. Muchas dijeron, pero si anduvimos ya, hemos andado entre las balas. Otra dijo, a mí me mataron a mi hijo. Y muchas dijeron, no tenemos más nada que perder. Lo perdemos día a día en cada territorio, con el extractivismo, con las grandes mineras. Lo perdemos día a día, no tenemos miedo. Y así decían las ñañitas, las abuelitas, no tenemos miedo. Y no tenemos miedo, dicen, porque nuestras ancestras y nuestros ancestros nos acompañan. No estamos solas y soles. Y se notó, en esa caminata se notó. Se notó que venían cargada de esa energía ancestral que le dicen. Se notó. Y así llegaron. Llegaron. Y así se desplegó esa bandera en el Congreso que dice basta de terricidio. Y es la foto que saldrá a dar vuelta al mundo. Y lo lograron. ¡Wow! ¡Qué orgullo que siento por esas mujeres! Espero poder haberle transmitido un poco de lo que he sentido estos días y particularmente el día de hoy. Y les mando un súper abrazo.